Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Che, ¿te acordás esa vez que estuvimos ahí comiéndonos algodón sentados en el... En el bulevar. Sí, en el bulevar, ¿te acordás? ¿Se acuerdan cómo comíamos? Qué rico. A mí que me gusta de Estrella. El paquete, sí, el paquete familiar de Estrella. Ahí de poquito, ¿viste? A mí me gustan el cotonete ya armado. La bola de algodón. A mí me genera acidez. Ay, a mí, yo una vez me comí uno de esos que era celeste, ¿viste? Sí. Y no, me tiñó todos los dientes, como que no tiene la misma, ¿viste? Hay que ver, sí, no hay que meterle conservantes, no, esas porquerías. Hace mal, los conservantes hacen mal. Los colorantes, todas esas cosas, no. O sea, yo me acuerdo que el chino una vez nos contó, vos fuiste a una plantación de algodón y comiste ahí de primera mano. ¿Y qué, Creo que fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Hay que hacer eso. Fue arrancar ese algodón con las manos y mandármelo directamente a la boca. Rico. Sin químicos, eso, sin conservantes, sin aditivos, nada. Natural. Cero, sí. Natural. Tenía como gusto como a pastito. ¿Lo agarraste vos? Me dejaron agarrarlo. Primero, medio que malinterpretaron todo y estuve en una situación ahí medio riesgosa, pero después me dejaron agarrarlo y coseché un par de plantitas y sí. Es como comer pochoclo. Claro, sí. A mí me da esa alegría de comer. Qué ocurrencia, ¿no? Qué ocurrencia. Sí, la verdad que sí. Estoy muy contento. Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa número 49, el penúltimo, hashtag penúltimo, Proyecto Petunia. ¿Penúltimo o anteúltimo? Se dice penúltimo, anteúltimo es un error decirlo, no, te lo juro. Me digas eso, sí. Yo lo voy a seguir usando. No. Hasta que alguien me humille en público. Bueno, lo vas a decir y alguien te va a humillar en público. Claro. Y que sí. Que sea muy fea la humillación y ahí lo voy a dejar hacer. Cuando uno se junta con gente de letras y literatura, uno empieza a ser corregido y está y a veces está bueno, ¿viste? Yo no sabía. Anteúltimo es un invento de los padres, como la Navidad. Así. Cortito y al pie. Así. Se dice antepenúltimo. O sea, porque además tiene lógica. Dice antepenúltimo, penúltimo, último. Sí, pero igual aún así no puedo. Es re gallego eso. Como que yo me imagino. No podría imitarlo, pero. Y la lengua castellana, viste cómo son. Eso quieren apoderarse de todo. Así no. Así estamos en un día fresco. Hoy somos cuatro. Somos cuatro petunias. Hoy salió a la luz ese sol que siempre está con nosotros, pero bueno, no le gusta hablar mucho. En estos 49 programas. Hago caras, no me sale la radio. Es como que estoy gesticulando, viste. Julia Petunia con nosotros, un aplauso por favor. Una vez vi una película que el aplauso en los lugares a donde no se tiene que hacer mucho ruido es con chasquido de los dedos. Sí. Así que vamos a empezar a usarlo porque vamos a decir penúltimo. Este es el penúltimo programa de Petunia y le damos un aplauso a Julia Petunia. La gente del arte del palo de la poesía hace eso, ¿sabía? Es un aplauso de duendes. Porque dicen que, viste que, ¿qué era? De hadas. ¿Qué mataba, campanita? ¿Que aplaudan o que dejen de aplaudir? Que digan que no crean en las hadas. Ah, ¿quién era? Y para aplaudir es para que vivan. Bueno, acá vamos a matar hadas hoy entonces. No creo en las hadas. No creo en las hadas. Bueno, programa número 49. Según la cábala nacional de la lotería, es la carne. Carne. La carne. Al asador. Y según la gente que le interesa la numerología, habla que es de la disciplina, la fuerza y el universo. Y la verdad que dijo un montón de cosas muy amplias. Chino Petunia, ¿para vos el 49 es algo más? ¿Cómo estás? Ya que estamos, saludamos, Chino Petunia, y después seguimos por ahí. ¿Vos qué decís? No, estaba pensando que bien, estoy bien. Y que el disciplina, fuerza, universo suena muy a pedir fuerza, ¿no? Como esa cosa de pedirle al universo. Ya falta poco. Energía, ven a nosotros, decimos algo. Bueno, pero se conecta con lo que vamos a ver hoy, que es... Sol para Petunia. Exactamente, es un poco la autoestima. Hagamos un ideame. Kickstarter. Un Kickstarter, por favor. Claro. Pero la idea es como eso, ¿no? Que dice mucha energía y tratar de mantener el alma con calma. Dice, el 49 nos va a traer calma. Supuestamente. Por favor. Pero nosotros en Petunia, además de pedirle calma al mundo, también le pedimos karma, ¿no? Porque somos muy creyentas todas acá. Y como todos los proyectos Petunia que hemos tenido acá, con Julia, que nunca habló, que hoy va a hablar la segunda vez que participás. ¿Por qué te animás tan poco, Julia? No sé, es que yo tengo problemas. Así como que no creo en mí misma a veces. Entonces me cuesta hablar. Yo te digo, la verdad que tené mucho cuidado porque nosotros somos intervenidos cuando hay mucha mala vibra por algo que se llama cadena emocional y no podemos controlarlo. Así que no digamos nada malo porque emocional... Igual estoy bien, ¿eh? Ah, genial. Porque desde que ganó Garro pasa eso, ¿viste? Que ganó el intendente del PRO acá y cada vez que como hay mucha mala onda, como que hay como una nube, una nebulosa y nos invade la cadena emocional. No, pero está todo bien, en serio. Sí, te pido por favor. Vamos a darle un saludo hoy. No está Pepe. Pepe no. Es Pablo Petunia, para que lo conoce. Hoy está Tamara, que le decimos Tam en una tarde descalza, que es el programa que hacemos todos los programas de Radionauta de lunes a viernes. Siempre vamos cambiando. Tam está trabajando siempre, por lo general, con nosotros. El lunes con Jera y con Kimei. Tamara, yo te voy a invitar a que saludes, porque es un clásico de Tamara, que en una tarde descalza siempre saluda a Tam. Así que... No va a faltar en Proyecto Petunia el penúltimo, Tam, el penúltimo. ¿Cómo te sentís de operar el penúltimo programa de Proyecto Petunia? Me siento muy emocionada. Buenas noches, Petunios. No sé si les dicen así. Sí, sí, nos dice Petunios, nos dice Petunios. Es la primera vez y es un honor también. Qué lindo. Podríamos decir disciplina, fuerza, universo y... ¿cómo era la palabra de Tam? Que estás, honor. Ahí está. Y aplauso de duende. Aplauso de duende para Tam, por favor. Tamara Petunia. Tamara Petunia. Tepe. Otra abajo. Hoy está Tepe, que es Tam Petunia o Tamara Petunia. Siempre le ponemos Petunia a los que vienen porque es como el brillo. Que le damos. Es el vaho petuñero. El vaho petuñero. Que te cae sobre ti el una glitter. Vez que entras el en él. El glitter, como se le dice. Gibré. Se dice gibré. Lluvia de gibré. ¿Cuántas yes que hay? Estamos transmitiendo para todo el universo desde Radionauta FM, ubicado geográficamente en 60, 10 y 11, en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez. ¿Qué dije mal? Dije Celtro. Algo. Centro. Salame de Puerto Rico. Centro. Estamos en el Centro Cultural. Usa mucho la L allá, porque una es muy viajada. Estamos en el dial FM 106.3. ¿Y qué otros medios pueden escuchar Radionauta, querida? ¿Puede? Flor Petunia, bienvenida al universo. Olis, ¿qué tal, Is? Los dones me aplauden. Qué bien. La WhatsApp, la Facebook, la YouTube. No, YouTube no tenemos. Tenemos Twitter, que no usamos. Tenemos WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Esto no es un chiste. Nos pueden escribir, mandar WhatsApp a nosotros directamente. Y nos pueden escuchar, live por TuneIn, que es una aplicación que te bajas al teléfono, así super smart, super phone. Y si no, en la página de la radio, radionauta.com.ar. Así que bueno, empezamos así con todo. Y queridos compañeros, ¿no? Le preguntaba cómo estuvo su semana Petunia. ¿Quieren hablar de algún hecho en especial? Yo tengo que hablar de algo, por ejemplo. Que es como la inserción de empresas multinacionales en Latinoamérica que desembarcan usando artistas. Es un tema. Exactamente, sí. Ese era un tema que quería charlar. Es como el tema de que usaron a Moria Kazan para hacer la publicidad de una... ¿Vieron que viene haciendo House of Cards? Que son todas series de Netflix, que es como un servicio de web para que la gente pueda ver capítulos de series por un módico precio, ¿verdad? Sí. Con buena calidad, bla, bla, bla, bla. Y ahora le están dando duro a Latinoamérica. House of Cards estuvo mucho en la época de las elecciones con MM, también lo felicitaron. Y ahora, para la vuelta de otra serie... Están haciendo, utilizando a como las malvadas del mundo femenino, porque la serie que promocionan es Orange is the New Black, que es como una serie de reclusas yanquis. Sí. Y bueno, usaron a Moria Kazan, que estuvo presa en Paraguay por un extravío de unas joyas, y a Soraya Montenegro, que era no me acuerdo el nombre de la mujer ahora. Y Tati Cantoral, que bueno... Es este mítico personaje de Mariela del Barrio, que era Soraya Montenegro, que tiene más frases que el chavo. ¿Qué haces? Besando a la lisiada. La personificación de Chino Petunia es tal cual. Es tal cual. Hay hasta una botonera de Soraya Montenegro. No podía faltar. Hay como 23 botones que dicen que hace... Pasa que son frases como tan... Que no es un diálogo fluido, ¿viste? No, son como que tira iconos, como claro. Y tira cosas re contundentes, entonces obviamente botonera. Escuincla babosa, yo no me puedo olvidar de esa. Escuincla babosa es... Y bueno, y de Moria también, la usaron a Moria para... O sea, como que interactuaban, y a mí como que me llamó mucho la atención esa movida, ¿no? Cómo van mezclando y van conquistando terreno. Alto, cuando podés verlo tremendo gratis. Tremendo robo de poros le hicieron a Moria en la foto esa de que estaba con el... Sí, la no, Moria sí. Es así, ¿eh? Sí, claro. Sí, es como una licitud. Lícita. Una foto cándida, digamos. Y lo que pasa es que, bueno, vieron, o sea, el tiempo pasa para todos. Y hicieron mucho GIF. Me gustó esa campaña de GIF. Hacían GIF de Moria Kazan diciendo frases. Por ejemplo, el GIF no tiene sonido. Es como, son imágenes de movimiento. Y estaba muy bueno porque las frases de Moria, así con ella vestida de presa. Y de reclusa, y era muy gracioso. A mí no me gustaron mucho igual, pero eran graciosas. Así con las frases icónicas de Moria y cómo se usa todo, ¿no? Para promocionar esto. Y a mí me dejó esa sensación de qué loco, ¿no? ¿Qué voy a buscar de... alguno para compartir? Ah, a la por gente. Favor, sí. Que las personas les digo que le gusta es compartir GIF y Petunia no es lo. No se queda atrás. Es vanguardia. Y no sé, eso era lo que quería charlar. Yo la semana estuvo relativamente tranquila en algunos aspectos y en otros fue más movilizadora, ¿verdad? Sí. Me quedé pensando por qué no te gustaba, pero bueno, o sea, otro tema de debate. ¿Por qué no me gustan los monopolios que se las empresas que se vienen a instalar en Sudamérica? Respuesta cortita y contundente. Sí, bien, sí. Perfecto. Bueno, hablando de monopolios y ese tipo de cosas, Emilio Lockett. Oh. Así te digo, Milo Lockett. Te digo así. Estamos. No tiene aplauso de Milo Lockett. No. Pero no a mí creo no. En las hadas. Él mata hadas. Él es un hombre asesino. Que come hadas. ¿Qué pasó con Milo Lockett? Yo sé, pero es una pregunta es para que la gente sepa, ¿no? Obviamente. Tengo un papelito acá, porque lo anoté. Apa. Para acordarme bien los datos. Y resulta que el mural que. Que tapó, yo lo voy a decir así porque lo... Denuncia. A mí me parece que tapó un mural que no estaba para tapar porque no estaba ni malas condiciones ni nada por el estilo. Sino que fue claramente por la figura mediática de Milo Lockett y lo que representa y nada. El macrismo lo está usando mucho, quiero decir. Sí, lo usa yo mucho. No sé si... La cuestión fue como que... la cuestión está que era una donación. Ah, era claro. Como el tema de discusión. Claro, como al ser una donación y al ser esta figura mediática tan, tan importante, era casi como un honor que Milo Lockett apareciera. Que tapara otra obra de arte. Claro, de un artista local. Que bueno, que Pablo Mota es el artista que hizo el mural. Dicen que le avisaron igual, le mandaron un WhatsApp. Sí, pero aún así, nada, es avisarle a alguien, es como, bueno, una sentencia, ¿viste? Es como avisarle nada, que, gracias, ¿viste? Estás despedido. Claro, ¿viste? Una guachada que te la avisan. Esto ¿viste? Fue en la biblioteca de 47, 5 y 6, ¿no? Sí. Biblioteca Pública Central Ernesto Sabato. Sí, sí, sí. Y bueno, Pablo Mota tiene a cargo varios talleres. Tuve el agrado de ir a un encuentro de modelo vivo que hacen en el Centro Cultural El Hormiguero, que de vez en cuando hacen unas juntadas ahí y se ponen a dibujar. Y estaba bueno el mural, o sea, tenía una intención como más por ahí jugada que lo de Miro Lockett. Que los dibujos naif. De... Claro, como que Miro Lockett ha puesto a la cuestión naif esta, y como que la consigna era que participen todos los chicos para que vean que la obra, el mural, era algo como que lo puede hacer cualquiera, como una cosa como la cuestión de la sencillez y la donación. Y los colores vivos. Y los colores vivos y la. Como muy así. Así que bueno, no sé si quieren aportar algo por acá. Había un tema que se podría tratar, ¿no? Y es los pantalones intervenidos de Milo. Sí, por favor. Sí. Yo tuve. No ¿Tuviste sé, la oportunidad? Tuve la oportunidad de verlos hoy en vivo en persona mientras trabajaba. En verdad no le queremos decir nada, pero Julia Petunia estuvo haciendo un trabajo de investigación. Sí, yo la verdad estaba haciendo un trabajo de campo inconsciente, pero viste cómo es la vida. Y nada, mientras trabajaba, entró a mi comercio, bah, no mío, ¿no? No digamos el lugar que... porque si no, no. No, no voy a dar no publicidad, no importa. Estoy en negro, no pasa nada. No. Estás en alegría. Estoy en alegría. La alegría de vivir no y poder. No cosas malas porque tener trabajo, tengo trabajo. Sí, tenés que bueno, agradecer. La cuestión es que entró Milo Lockett no solo con sus pantalones intervenidos, sino con su chaqueta intervenida. Estaba prácticamente todo intervenido. Porque eso es arte. De hecho, tenía las manos todas intervenidas también y venía de comer, o sea que no se lavó las manos. Pero bueno, cada uno... Y a él no le importa nada porque pintó gratis con los niños. A él le gusta donar. Es difícil ver, es muy difícil ver algo bueno cuando pasan estas cosas. Como que hubo todo un revuelo por por la venida del señor Milo, en ese caso me imagino también, digo, ¿no? Fue una repercusión. Y pasa que, o sea, es una figura mediática. Ya con eso lo pone en un lugar distinto. Como, en cierto modo la obra pasa a segundo plano. Como que importa más las relaciones sociales que tiene, el nombre, qué eventos hace, qué inaugura, como hay una cuestión de nada, de un circuito específico del arte. El circuito del arte en esos niveles es el mayor lobby que hay y claro, es una de las grandes fuentes de lavado de dinero que hay around the world. Es como esa palabra, el lobby, es como que habla mucho de un tipo de... Lobby Lockett le podríamos decir. Lobby Lockett, por favor. Sí, a ese sí le hago aplauso de duende. ¡Aplausos de Donda Lobby Lockett! Bueno, el tipo hizo otro mural en el Hospital de Niños. Que el mural lo hizo para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos. Uh-huh. El tema es así. Vas a hacer un mural. Y le pones el título Concientización sobre la donación de órganos. Y tapás otro mural. Porque seguro había otro mural ahí también, como igual que de biblioteca. ¿Qué pasa? ¿Entendés? O sea, como no, para mí no se está haciendo cargo de lo que es él como figura y el poder que tiene, por ejemplo, de opacar y de tapar, por ejemplo, movidas locales y de artistas que están haciendo su camino por otro lado y no por la televisión o por esos circuitos. Es que hay que embellecer, te diría. Claro. Un representante de Garrón diría eso, ¿no? Hay que embellecer. Embellecer la ciudad. Y homogenizar, obviamente. Revalorizar espacios. Puesta en valor. Claro. Reiniciando. Reiniciar, sí. Esa es la palabra para el ámbito local, sería reiniciando. Bueno, el detalle de la ropa intervenida para mí es como, nada, es como la cereza del postre supremo. Es que en este caso, eso. Más que cereza, es un pedazo de gelatina, sí, con la forma. Claro, es una cereza de plástico. Una cereza de goma. De goma. Goma, sí. Intervenida. Es como casi vas a trabajar una construcción y nada, Milo Lockett. ¿Cómo sería si Milo Lockett tuviera que trabajar por una construcción y dice, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Bueno, agarro estos pantalones y los ensucio un poco y los rompo. Así voy, viste, como que no voy a ir con... Es como que se rompe. Yo tengo. Sí. En la construcción. Qué linda época. Ay, me encantaba ensuciarme los pantalones. Yo iba y a veces, si veía un cachito de cemento ahí fresco, me arrodillaba un poco. Bueno, yo te conté que una vez me compré unos zapatos y antes de entrar a trabajar los raspé en el piso. Porque me daba cosa había que pareciera que nuevo, que bajar, ¿viste? Hay que adecuarse, hay que homogenizar. Uno tiene que dar lo que esperan. de... Y no más. Y no más, obviamente que no. Uno ve a los grafiteros en la calle y tienen la onda esta de que la ropa manchada. Porque están pintando con rodillo, con aerosol, con cosas. Bueno, y se les cae la pintura, ¿no? Uno saca una foto, por ejemplo, de eso y ya convierte ese accidente, esa ropa manchada, en una cuestión estética. Esa cuestión estética se hace después ropa diseñada por Miro Lockett como accidentalmente no manchada. Lo digamos en por vivo el trabajo. Porque estamos intervenidos, nos van a escuchar, ya llenamos la barra de emocional como para que nos intervengan. Así que ya falta un cachito, un empujoncín y listo. Bueno, esto es Proyecto Petunia 49, mucha reflexión. Orange is the New Black, Lobby Lockett. Y bueno, ¿vamos a escuchar un tema? Un tema de Royce. No, perdón. Este no era. ¿Cuál qué viene ahora, querida Flor Petunia? Tenemos. ¿Te digo o no te digo? Hagamos tensión de duende. Pop goes the world. Vamos a escuchar a esta joven banda y esta promesa musical que se separó ya igual la banda. Escuchemos. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Junio, arde, rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio, arde, rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio, arde, rojo. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Proyecto Petunia. Con esta música que nos transporta al medio del universo. Yo volé. Todos volamos. En un mar de brillos, estrellas, glitters, pelos largos y el poder del prisma lunar. Y tiaras. Tiaras. Muchas tiaras. Vamos a hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando que vamos a hablar a raíz de algo que nos enteramos aquí, que de pronto tenemos dos lunas. ¿Y por qué Sailor Moon? Aparte de que es Sailor Moon, Moon, Luna, Moon. Sino también por Sailor Chibi Moon. Que nadie recuerda quizás, porque no era tan popular. Que se le decía Rini. Pero Rini. En inglés era Rini. Chibi de pequeña o en japonés, claro. Creo. En japonés. Sí, japonés. Chibi, japonés. Chibi, sí. Bueno, sí. Chicos, tranquilos. Es como era joven. No la pequeña Sailor Moon. La hija de Sailor Moon, ¿no? Spoiler alert. Entonces, claro, bueno, no importa. La gente, sí, si no lo vio, lo puede ver. Ahora salieron los capítulos nuevos, que como actualizados. O sea, el manga posta, supuestamente, o el anime posta. Cuando llegue a Netflix Sailor Moon. Pero está gratis. Saber lo no, que no tipo de remasterizado. No. Como de bandana, no. Lo que pasaba muchas veces, esto me lo enteré por gente que le gusta mucho el manga, el anime. Hay una cuestión, también con Dragon Ball pasó, que estamos escuchando ahora. Claro, sí. ¡Subime la cortina, TP! Con libertad puedes luchar. Este cortina. Sucede que era una costumbre en esa época, cuando se ponían de moda los mangas o los animes, empezaban a hacer la serie. Claro. Entonces sucedía que la serie avanzaba y no avanzaba tan rápido el cómic o el manga o el anime, pues son cosas distintas. Como Game of Thrones, entonces, ¿qué hacían los estudios de animación? Creaban historias. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sailor Moon o en el caso de Dragon Ball, lo que pasa es que alargaba. Entonces aparecían malos que no aparecían, la historia cambiaba un poco para prolongar. ¿Qué pasó? Se terminó la serie Sailor Moon, se terminó la serie de Dragon Ball, que Dragon Ball lo van a hacer seguramente. Igual hicieron como una historia nueva. Creo que siguen sacando películas y todo. Lo que hicieron con Sailor Moon, por ejemplo, ahora que me estás diciendo, es esto, ¿no? Hicieron la animación posta, como era como era el ¿es manga o es anime? No quiero confundirme. El manga es la historieta. Sí. Es el sinónimo de historieta. Y el anime es para decir animación, a cualquier tipo de animación. Entonces el manga. El manga lo terminaron finalmente y lo están haciendo original. Sí. Y por lo general hacen eso. Hay muchas. Hay una otra serie que no me acuerdo, que fue muy conocida, que la vimos de chico. Para los que son platenses y vieron en La Plata cuando eran chicos, que tenían Magic Kid. Todos estos, lo que están escuchando. Beta X. Claro, sí, sí. Sailor Moon, Dragon Ball. Están todo por el canal de los canales de cable. Y todo esto venía a colación de que, ¿no? Claro. Porque la vida imita al arte, ¿no? Entonces ahora nosotros teníamos a nuestra Sailor Moon, que era la luna bella, hermosa, que está ahí llena, divina. Pero ahora tenemos a una Sailor Chibi Moon. Tenemos a Chibi, porque hay una pequeña pseudo luna que apareció, que encontraron. ¿Esto es real? Es real. Esto es real, es verídico, lo pueden buscar. Se llama 2016 o... deberíamos decir H03-2016. Ajá. H03-2016 es un pequeño asteroide que lo descubrieron recién el 27 de abril, que está orbitando, digamos, como que la Tierra lo trae, pero no tanto, porque está como 100 veces la distancia de la Luna. Ajá. Y entonces está muy pequeñito, pero orbita y como que el Sol junto con la Tierra. Entonces es como si fuera otro pequeño satélite. Y hace como 100 años que está. Tiene. ¿Cómo fue que no nadie se enteró? Al menos 40 metros de ancho, pero no más de 100 metros de. No, perdón, de largo y 100 metros de ancho. No, más no de es grande. No, es muy pequeño, así que no lo vamos a ver como vemos a la Luna. Pero va a seguir orbitando por siglos. Ah. Así que tenemos Chibimun para rato. Chibimun para rato. Para rato. La Chibi para el Chori. Sí. pero yo me quedé flasheando con esto de las series. ¿Ustedes tenían así tipo alguna serie que los haya choqueado de jóvenes? Y para mí Sailor Moon era Gem también. Gem. Los Caballeros del Zodíaco, que sí, lo miraba mi hermano. Caballeros del Zodíaco. Clásico, ¿no? Los Caballeros del Zodíaco. Sí. Yo lo vi, pero. Como, por mi lado de eso. No me acuerdo nada. Sí, no, yo o sea, mucho no. Tampoco. Me acuerdo que me gustaba la princesa, el pelo que tenía. Siempre el mismo problema. Atenea. Sí, siempre lo o mismo. O Atena, no me acuerdo cómo era. Se le decía de las dos formas. Sí. A mí, Caballeros del Zodíaco también fue una serie que la terminaron y hicieron el anime de la última parte como 10 años después, por ejemplo. Claro, algo sí, así. Sí. Bueno, lo que tenía es como una cosa muy sufrida siempre. Creo que Caballeros del Zodíaco, que no, en comparación a las demás, era como el sufrimiento absoluto y batallas y miradas desafiantes por media hora, en la cual yo no sé cómo hacía para estar en ese momento mirando con tanta atención. Algo tan partida inmóvil. De las miradas. Sí, como sí, tan inmóvil y tan tensionante todo el tiempo. Podemos invitar a los radionautas y radionautas que nos cuenten cuál es su serie que los dejó así en shock, como por esta favor, noticia. Pueden hacerlo a nuestra página de Facebook, Proyecto Petunia, o bien pueden mandarnos un WhatsApp si quieren. ¿Está habilitado el WhatsApp? El WhatsApp está cargando el WhatsApp. Sí, así está que pensando, el WhatsApp lo está mejor pensando. Mejor que avisen por Facebook. Opten por el Facebook o bien llamarnos directamente si quisieran agarrar un teléfono. 451-6917, 451-6917. Esa es una buena opción, esa es una buena opción, eso, llamarnos. ¿Sale caro llamar por teléfono hoy? Porque ya no sé las tarifas. Como que ya no se usa. Ya no sé las tarifas. No sé, hay que revisar la factura. No sé, en los celulares a veces hay como un margen de gasto. Yo creo que tengo en mi plan y nunca lo uso porque no llamo por teléfono. Bueno, otra cosa también. Es un tema. Y hay también toda una cuestión revival. ¿Se acuerdan que hace poco volvió como Magic Kid y eso? Como que a la gente le gusta. Hicieron como un... Big Channel. Claro, Big Channel. Una nostalgia ahí fuertísima, sí. Es complicada la nostalgia, sí, ¿eh? Yo digo, tan chicos y tan nostálgico, ¿eh? Es como algo que me hace ruido. Sí, a mí también. Es un tema para pensar. Que nos vayan diciendo cuáles eran sus series y vamos a hablar hasta acá lo que quedan casi 20 minutos de programa. ¿Con qué tema seguimos? ¿Alguien tiene idea con qué tema seguimos ahora? Vamos a seguir con un tema de Bloodhound Gang, esos que cantaban que somos todos mamíferos. You and me, baby, and nothing but mammals. Sí. Bueno, pero este se llama The Bad Touch. Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. We'll be right back. abrimos este bloque de noticias pornosoft. Sí, así, con ese bajo ahí. El bajo siempre tuvo esa característica. Sí. Como... ¿Qué, antes de empezar, para usted qué fue? ¿Es el bajo en sí o que lo hayan puesto al bajo en una película? Asociación. Para mí las dos cosas. No sé si película, pero cómo se usó y el sonido que tiene. Para mí es como que si vos rastreás bien cómo el sonido que tiene, cómo es el instrumento, cómo se toca, todo es como que sí podés entender. Pero después sí, los usos es como que le potencian toda la cuestión. En los 70 le pusieron toda esa carga. Ah. Como muy así. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, sexo. Claro. Así, resumen. Qué sexual que fue clarísimo, todo. Clarísimo. Y hablando de sexualidades, sextos, ¿qué tenemos de noticias? Hoy scrolleando, de repente cuando uno scrollea y bueno, aparte de todo lo que memes y gente, Moria diciendo cosas. Gente quejándose. Soraya, gente quejándose. Noticias. De repente, un artículo del Partido Obrero con Altamira diciendo la trampa de la cultura machista. Bastante complicadito el tema, porque lo que dice el Partido Obrero, que después el PTS salió a discutir, y ahí se arma la eterna. La eterna trifulca de la izquierda. El Partido Obrero, Altamira específicamente, dice que la cultura machista, la lucha feminista, es una lucha pequeño burguesa que desvía la lucha de clases a una lucha de géneros. O sea, es como... Si uno puede... Hay que apuntar todos los cañones a donde yo digo, algo así. Claro, sería. Es como que el capital... Están desviando de la lucha contra el capitalismo. Eso es básicamente lo que está diciendo. Como están opacando la lucha contra el capitalismo con un discurso que no le hace a la cuestión. Básicamente, ¿viste? Como tiré una onda que así. Que no le hace. Claro. Es una maniobra de evasión. ¿Esto en qué vía? ¿Por dónde? La página del Partido Obrero. Claro, pero la primera fue... Twitter. Él escribió... Sí. Ah, fue en Twitter. Tuiteó. Él tuiteó al principio y después se habló al respecto. Claro, palabras de Altamira igual. Él, claro, pero lo dijo él en su red social y después lo retomó el POI como que lo... Tuiteó que la trata de mujeres no es machismo, es la explotación capitalista organizada de mujeres y niños. Claro, se hizo un quilombo, imagino, o sea, las que, redes claro, porque... Como que básicamente para Altamira la mayoría de las problemáticas de género se responden con es el capitalismo. O sea, si yo llevo a Altamira un concurso de pregunta y respuesta, va todo es el capitalismo. Sí. Que en cierto punto la mirada marxista no es una cuestión de negarlo, pero es claro, la coyuntura. No. Estamos en un momento tan complejo sí. que no sé si decir eso apoye algo. Es como algo que podría ir junto, ¿no? Como que podría ir de la mano. Y sin embargo es como que se empieza a morder, como una cuestión casi como de cuál es el discurso que tiene que ir y cuál es el objetivo, cuál es el horizonte. Es como, no, es el capitalismo, no, es el... Este, como hay una cosa ahí no, como género, casi... No, género, no, capitalismo, claro, no, género, no, una lucha ahí que nada, es que hay una cuestión de aprobación, de cuál es la verdad, ¿viste? Hay mucho debate filosófico también, muchos hombres opinando, ¿viste? Por encima de otras mujeres, eso con las opiniones que pueden tener sobre el tema, que me parece más acertadas de parte de las mujeres... Que hombres citando a Hegel y a Platón y a Marx. Una de las quejas es como que el varón, el hombre, no acepta que a veces que no debe claro. dejar ceder la voz a claro. otras personas. Porque mirá, si van a hacer algo mal, tengo que intervenir. Claro, es como ese principio paternalista en cierto claro. punto, ¿no? Qué sé yo. Yo no sé qué repercusiones hubieron dentro de alguien tuvo alguna crítica, alguien que vos me dijiste que el PTS el había PTS salió, sí, bueno, y lo que dijeron desde el Partido Obrero fue como, sí, así que el PTS ya no es más no tiene más como objetivo la lucha de clases. El marxismo. Ahora o sea defiende que, mujeres. O sea que, claro, así dice, como básicamente, algo así como terrible. Ahora tienen la lucha de género. O sea que ya no son una agrupación que está en contra del capitalismo. Es como una especie como de lógica A-B, ¿viste? Que hicieron ahí. Como que ahora el PTS ya se está corriendo de lugar y está mirando hacia otros objetivos y ya no tiene... Dices, qué contradictorio, porque en un momento decían que O sea, el PTS acusa al Partido Obrero de una postura reduccionista y economicista. Ajá. Y entonces le dice... Bueno, la crítica general a ciertos desarrollos marxistas... El Partido Obrero dice, mira vos, dice como lo que siempre dijo la derecha y los conservadores y el capitalismo, el socialismo fue eso. Como que están mordiéndose. Pero se estaban dando, o sea, empezó con un tuit y terminó en una batalla campal. Ambas páginas, ambos dominios están ahí bastante candente la cuestión, como comentando y publicando. Yo la verdad que, mira, me puse, la verdad que me creo que alcanzamos el nivel, ya estamos entrando... Está llena la barra. Está llena la barra, así que... Está llena la barra, están por abortarnos en cualquier momento. Tengo una noticia que ayuda a deconstruir. Sí. La emotiva historia de una mujer que se dejó la barba y ahora es feliz. Bien. Vamos. Para Altamira, que lo mira por TV, sería. Para Altamira. Porque sí. Yo no lo quería decir, pero él me compartió esta noticia. Porque, ¿ves cómo banaliza? Me mandó este enlace, Altamira. Claro. Y esta mujer, Rose, dice que lo mejor que le pudo haber pasado fue dejarse la barba. Porque se dio cuenta que al afeitarse se iba una parte de ella y que no se sentía feliz y con que eso. Estaba gastando mucha plata, eso. Sí. Eso también. Por eso eligió mostrarse tal cual es, uh-huh, y decir basta de esta tortura. De apariencia. Que hubo también toda una movida, ¿no? Pero como ella se dejó la barba, esto fue una noticia. Claro. Porque hubo un momento que se hizo toda una cuestión, toda una movida con qué onda los pelos, como presión social que una mujer lampiña, el referente occidental, claro, de la mujer blanca. Esta cosa de que lampiña, si dejas que esos pelos crezcan, porque crecen, claro, estás llamando la atención. Exacto. Claro, como ese tipo. Y esta mujer dice que al dejarme la barba me sentí más confiada, me siento muy linda con ella y la verdad es que nunca lo había sentido. Y está muy bueno, dice. Y la mina lo dice con tranquilidad y en las fotos se la ve contenta. Después busquen la noticia, no la van a estar compartiendo porque, viste, después queda andar retuiteando Altamira, nos van a decir. Yo la verdad que no yo respeto mucho las corrientes marxistas pero hay opiniones que son complejas, complicadas y la verdad que para mí están están meando fuera de la lata. Es complicado. Yo es como diría. Pero no hay que perder de vista que es una lucha y que hay que seguir todos los días. No hay que perderse en boludeces y hablar pavadas. Conforme a lo establecido por el artículo 23 de la Ley de la Felicidad Voluntariosa y el Servicio de Comunicación Audioemocional Positiva, transmiten Radio Sanación junto a todas las emisoras que integran la cadena Suspirarte. Abrimos el canal de comunicación. El tema de hoy, cómo estar bien siempre. ¿Cómo estar bien siempre? Hábitos para tener una autoestima sana. Destruye tu voz crítica. La principal responsable de una autoestima baja es la voz interior con la que nos decimos a nosotros mismos cosas negativas. Nunca lo harás bien. Eres peor que él. No le gusto a esa persona. Para ello, trata de atender a tus pensamientos y si observas alguno negativo, ¡destrúyelo! También puedes crear una palabra con la que pares el pensamiento destructivo. Apenas lo detectes. ¡Para! ¡Para! Otro punto muy importante es generar autoafirmaciones. Ya lo decía Muhammad Ali. Las afirmaciones ayudarán a desarrollar tu autoestima y simplemente tendrás que repetirlas unas veces durante el día. ¿Ejemplo de autoafirmaciones? Me gusto a mí mismo y me acepto totalmente. No busco la aprobación de los demás. Soy una persona de valor y tengo derecho a ser feliz. experimento. Sentimientos positivos constantemente. Haz una lista de tus logros. Esta acción es una de las que mejor funciona. A veces pensamos que no podemos lograr algo o que no tenemos la capacidad para ello. Por ejemplo, no podemos aprobar un examen. No podemos adelgazar. No tiene por qué ser grandes logros como ganar un campeonato. Por ejemplo, he aprobado la carrera. Lo he logrado. He aprendido a jugar al tenis. He aprendido a leer inglés. Fui seleccionado para trabajar en McDonald's. Gracias, Mauri. Pon tu lista en un lugar visible y léela a menudo. Eso hará que hagas tus representaciones positivas y entres en un estado que aumente tu autoestima. Hacé una lista de cualidades positivas. Sé generoso, sincero, y haz una lista de tus cualidades positivas, las más destacables. Por ejemplo, soy trabajador. Sé escuchar. Soy educado. Tengo una buena relación con mi familia. ¡Estoy en forma! ¡Soy empática! ¡Soy amable! Y soy abierto de mente. Jealousy. ¿Cómo están pasando? ¿Están pasando bien? ¡Popa! Petunia 49 se va con Roisin a todo lo que va, pero yo quiero prender el fuego, el clásico fuego. Porque lo voy a hay prender. Que prenderlo. Sí, sí. A ver, voy a probar. Ahí va. Siempre falla la primera, la segunda y la tercera. Ahora sí estamos tranquilos. Ahora sí, chicos, nos vemos. Los quiero. ¿Algún saludito? Gracias, Julia Petunia. Muchas gracias. Nada, yo les voy a robar espacio. Vamos, vamos, te esperamos para el 50, que es el último programa. El último programa de Petunia, chicos. Se va Petunia, nunca más. No, el pan. Nada. El pan. Y Chino Petunia, ¿algún saludo? Los quiero. Ay, yo también te quiero. Querida Flor Petunia. Saludos para la gente linda que se cuida y se quiere ver bien. Ay, súper, súper, súper, súper profundo. Súper deep. Te quiero. ¿Podés tomarlo. Por ejemplo, es verdad, ¿cómo se cuida? Mandarina. Gracias, Tam. Siempre cuidarse estar ahí. De muchas formas, ¿no? Y gracias a Rodo, que estuvo acá con nosotros prácticamente todo este tiempo. Nos despedimos y hasta el número 50 de Petunia, que va a ser el último, la muerte. Así es, nos despedimos con un aplauso de duende porque sí, está bueno. Sí, aplauso de duende y Yellowsea. ¡Hasta el miércoles!